conciencia nos hace libres e inteligentes. Pero, ¿y después? Quien hoy hace alarde de su resignación suele recibir el aplauso general. ¡Qué lúcido!, se dice de ese pesimista satisfecho, como si su palabra fuese la última sobre el asunto. Pero tendría que haber una alerta sobre los peligros de ese exceso de lucidez que conduce a lo que algún filósofo llamaba las náuseas del conocimiento. Esas náuseas que estragan el gusto de esos espíritus delicados que saben tanto de cada una de las cosas de esta vida que no la disfrutan nunca, porque siempre la encuentran detestable. La hipercrítica es paralizante si seca las fuentes del entusiasmo y fosiliza aquellas fuerzas creadoras que nos elevan a lo mejor. Solo el ideal promueve el progreso moral colectivo. Sin él, estamos condenados a conformarnos con el orden establecido. Preservar en la vida una cierta ingenuidad es lección de sabiduría, porque permite sentir el ideal aún antes de definirlo. Palabras más o palabras menos, esto es lo que nos dice Javier Lanzón, un filósofo español, en su intento por mostrarnos que en los últimos 30 años la gran filosofía ha desertado de su misión de proponer un relato totalizador a las sociedades de nuestros tiempos. Y a riesgo de parecer que hablamos de abstracciones y no de realidades, y que no es que haga falta la construcción de un nuevo ideal para luchar por cambiar los escenarios sociales y políticos por los que transitamos, sino que algunos viejos paradigmas serían suficientes, porque han recurrido, sin perder su granítica arquitectura, todos los siglos de nuestra historia, que es posible que Althusser, Adorno, Sartre, Foucault, Derrida, por mencionar algunos de estos insignes pensadores, estén hoy día desactualizados, o que sus ensayos teóricos no tengan un ideal totalizador, o que existan algunos como Bachmann, que se sumergen en sus análisis líquidos. Pero señores pensadores, y con el debido respeto a su excelsa investidura intelectual, hay uno que sigue vigente y cuyo pensamiento está más vivo que nunca. Carlos Marx sigue teniendo un ideal totalizador. Buenas tardes, oyentes. Parece que hoy se retira el frío invierno y aunque falta para que llegue la primavera, entramos en calor con la música. Y la trae el uruguayo Alfredo Zitarrosa, El olor a leña, Bobby. El olor a leña, Bobby, te hace sufrir. Madera que sueña, Bobby, crecida aquí en tu país. El palo cuadrado, Bobby, tiene mi edad. Fue ventanal amarrado al muro de cal. Y ahí está. Viste qué olor dulce tiene, como arde bien. Reseco y pintado huele al tiempo que fue. Tal vez al palo le duele verse morir. El fuego lo ama y lo huele, lo vuelve gris. que en tu carne come el viejo dolor. Fuego voraz que te imponen muerte y amor. El palo cuadrado Bobby tiene tu edad. Fue ventanal amarrado al muro de cal y ahí está. Que el olor a leña hoy te haga feliz. Solo es humo que la sueña gris, negra y gris. Quiero que te quieras, Bobby, y esta canción fuera mejor si tuviera tu fiel corazón. Vuelve por mi casa, Bobby, que yo tendré más fuego y más brasas, Bobby, quemándose, yéndose. Y oliendo bien. Prohibido. Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. ¿Cómo están? Son casi las 5 y 10 de la tarde, esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3. No estamos saliendo al aire por problemas técnicos, estamos saliendo solamente por internet en radionautafm.wordpress.com. Mañana 28 habrán pasado 50 años del discurso que pronunció en las escalinatas del monumento a Lincoln en Washington, Distrito Federal, el entonces líder del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, el predicador Martin Luther King. Ahí pronunció su célebre frase "I have a dream". Y pasado medio siglo, y con la presencia de un presidente negro en ese país, algún observador con cierta ingenuidad podría sacar la conclusión que efectivamente el sueño de Luther King se cumplió y que los negros en los Estados Unidos pasaron de la antigua esclavitud a ser los que ostentan el poder en el que por ahora es el primer imperio del mundo actual. Que el sueño ha terminado como un buen cuento de hadas con un final feliz. Y eso está bastante alejado de la cruda realidad. No solamente porque son otros tiempos y que son pocas las similitudes que Barack Obama tiene con Luther King, a pesar de que Obama, cuando llegó al despacho del Salón Oval en el año 2009, reemplazó el busto de Winston Churchill, que su antecesor había colocado, poniendo en su lugar uno de Luther King, y que en la segunda toma de posesión en enero de este año, juró el cargo sobre una Biblia que perteneció al predicador asesinado en Memphis en 1964. Barack Obama no es un sucesor del legado de Luther King. El presidente tiene dotes, de predicador, pero es un político neto. El discurso y las acciones del presidente norteamericano intentan tener coincidencias con las demandas igualitarias del predicador King. Pero Obama dice que no existen una América blanca y una América negra. Martin Luther King era un firme opositor a la guerra de Vietnam. Obama dice oponerse a las guerras, pero a la guerra de Irak le agregó la de Afganistán y ahora puede intervenir en Siria bélicamente. Ambos recibieron el Premio Nobel de la Paz. King lo merecía por su inclaudicable lucha por los derechos civiles. Obama ha decepcionado a quienes ingenuamente pensaban que terminaría con los conflictos bélicos. Martin Luther King tenía un sueño. Obama juega con esos engendros manipulables llamados drones que asesinan civiles inocentes en cualquier país del mundo. Y después de 50 años, en el país en el que Martin Luther King tuvo un sueño, se construyen muros en las fronteras, se persigue a los inmigrantes, hay discriminación para los latinos y para los negros, existe una realidad injusta en vivienda, educación, salud, alimentación y oportunidades. El final del sueño de Martin Luther King, como se ve, no tiene nada de poético, por más que haya un presidente negro en la Casa Blanca. Vamos con la música. John Lennon y un clásico, Imagine. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vásquez, en el aire Radionauta 106.3. Hace unos meses, junio para ser más exactos, en el vecino Brasil apareció en la web el afiche de una campaña auspiciada institucionalmente por el gobierno y me llamó la atención porque el mensaje era como un cachetazo para los que luchan contra la trata de personas. El texto del mensaje decía: "Eu sou feliz sendo prostituta". Y era una producción del Ministerio de Salud de Brasil conmemorando el 2 de junio como Día Internacional de las Prostitutas. Por allá, la prostitución es legal y quienes viven de este negocio esperan que la demanda sexual aumente durante los eventos deportivos del 2014 y el 2016, es decir, el Campeonato Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, que tendrán a Río de Janeiro como sede. Las excusas del ministerio fueron que la citada campaña tenía como objetivo promover el sexo seguro y reducir el estigma contra las trabajadoras sexuales. Y antes de ser retirada de la web, hubo anuncios tipo: "No puedo ser vista sin un condón, mi amor". Y mientras en Belo Horizonte las chicas toman clases gratuitas para poder comunicarse con los potenciales clientes extranjeros, también a cargo de la gobernación de esa ciudad, la señal norteamericana HBO estrenó, oportunamente, una serie producida justamente en Brasil, al parecer con altos costos de producción por el lujoso glamour de sus lugares de filmación. La serie de marras se llama El Negocio, y adivinen de qué temática se ocupa. Acertaron, es sobre la prostitución, pero lógicamente no la de los secuestros y postración a la servidumbre, no a la de las sórdidas zonas rojas, los tugurios baratos y los cafillos de baja ralea. Estas chicas son lindas, visten impecablemente, tienen educación superior y buscan el dinero y la felicidad, el sueño capitalista. El Príncipe Azul, como Pretty Woman, ese bodrio de Richard Gere y Julia Roberts. Pero créame, el mensaje del negocio es peor que el cachetazo de la campaña auspiciada por el Ministerio de Salud de Brasil. Música. Vamos con el grupo La Renga, Veneno. Yeah. Ecos de una ciudad sonora. Aniquilar implica guerra. La única respuesta posible. Se aplicó un plan de guerra. Radio Nauta, FM 106.3. La mayoría de la gente quiere tener niños y no puede entender que alguien no lo desee. Pero yo no quiero tener niños, dice en una entrevista el actor George Clooney, alguien que mi compañera y unas cuantas mujeres más coinciden en que está para comerlo con dulce de leche. Otra famosa dice: debo ser yo la rara, porque parece que lo normal es casarse y tener hijos, bautizarlos y todo eso. Siempre me dicen lo mismo. Pero ¿por qué nadie les pregunta a ellos que por qué tienen hijos? Y es la actriz española Maribel Verdú, con 60 películas filmadas, y que sobre la maternidad no quiere ni oír hablar. Y doy fe que Maribel está súper frutal. Si quiere corroborarlo, véala de cuerpo entero en la película mexicana Y tu mamá también, junto a Diego Luna y Gael García Bernal. Clooney y Verdú son caras conocidas de un movimiento cada vez más, con más adherentes, que se llama Chill Free, o sea, estar libre de niños. En la Argentina existen más de 500,000 de personas que están en pareja y han decidido no engendrar niños, y la tendencia parece que va creciendo exponencialmente en el mundo de las clases medias altas y los sectores de educación elitista. Tanto es así que la revista norteamericana Time les ha dedicado páginas de su último número hablando de síntomas de la modernidad tardía o de la decadencia que privilegia el presente por sobre el futuro. Un futuro que, como buenos capitalistas que son, les hace ver con preocupación la posible reducción del número de consumidores y contribuyentes. Es cierto que los índices de natalidad han disminuido, sobre todo en los países desarrollados, y que eso es notable, sobre todo en Europa. Pero ¿qué es lo que hace que Children Free siga creciendo? ¿Egoísmo? ¿Tendencias de los tiempos que corren? ¿Exacerbada individuación o un fenómeno que en estos modelos de producción capitalista globalizada y excluyente es una tendencia aislada y exclusivista que no se hace extensiva a los sectores mayoritarios? Sectores mayoritarios que, por otra parte, están sumergidos en los parámetros premodernos de reproducción y tienen pocas o ninguna posibilidad de elegir, y en donde los embarazos en las más tempranas adolescencias son cada vez más numerosos. La música, vamos con un valsecito peruano de los Embajadores Criollos, Lejano Amor. Lejano estoy, oh corazón, porque me ha

Es un privilegio haber trabajado con él y haber compartido algunas aventuras altamente extrañas e ilógicas. Sus transmisiones musicales son chispas en mi conciencia y en mi cerebro. Sus creaciones son únicas. Y coincido totalmente con Jarmusch. Tom Waits es un contador de historias. En sus canciones hay relatos de inmensa y cruda poesía, relatos de vida que el intérprete dramatiza en esas ásperas entonaciones. Waits lleva siempre consigo libretas en las que escribe todo tipo de apuntes, recorta noticias y las guarda. De los recortes, dice que muchas veces, si uno se fija bien, descubre que no hay que escribir ninguna canción, que ya está. Está hecha, está completa y terminada delante de tus narices. Son muchas las imágenes que tienen una fuerza extraña en la inclasificable muestra de las cosas que Tom Waits escribe. Entre ellos hay un collage llamado Semillas, en las que el cantante ha escrito a máquina nombres de los personajes por los que siente devoción. Una devoción íntimamente personal. Los más conocidos son Thelonious Monk, Jack Kerouac, James Brown, Cantinflas, Nina Simone, Igor Stravinsky, Charles Bukowski, Samuel Beckett. Estos nombres forman toda una geografía de la mente de Waits. Como dice Jim Jarmusch, yo cuando lo escucho también tengo la impresión que Tom anda merodeando por esos callejones oscuros del patio trasero de mi mente. Vamos a escuchar entonces a Tom Waits, Invitation to the Blues. find the things he probably left over a socialite. And he didn't love himself tonight. And then he's drunk and never even told her that he cared. So they took the registration, the car keys and his shoes, and left her with an invitation. El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En prohibido cumbia, el rincón de los muertos vivos, muy vivos. En el rincón de los muertos vivos, muy vivos, hoy hago un listado de los candidatos a los que no votaría, ni en octubre ni en ninguna elección del presente o del futuro, con la salvedad de que son muchos más, pero por ahora estos figuran como aspirantes en alguna de las listas electorales. Y aclarando que el orden de los factores no altera el producto, comienzo por Elisa Carrió, sigo por Pino Solanas, Julio Cobos, Gabriela Michetti, Hermes Wiener, Del Cel, Schiaretti, Sergio Massa. Y como la lista sería larguísima, simplifico. A nadie del Frente Renovador, a nadie del PRO, a nadie del Frente Amplio Progresista, a nadie del Engendro UNEN. Si apostaría por algunos, contados con los dedos de una mano alcanzan, del Frente para la Victoria. Otros varios del Frente de Izquierda Popular, y otros varios de las nuevas propuestas electorales de la nueva izquierda. Y esta declaración no es ideológica, es algo simple: descartar la basura

Aquí tenemos un pasado, un presente, un futuro. Aquí permaneceremos. No nos iremos. Un poema del palestino Tawfiq Sayad. Saludamos la lucha del pueblo palestino que el 2 de agosto celebró el Al-Quds, la reivindicación del Estado palestino en los territorios ocupados por Israel. Vamos a escuchar a Los Violadores, Petróleo y Sangre. Prohibido cumbia. El barro por asalto y la utopía a la vuelta de la esquina. Ya estamos terminando Prohibido Cumbia en una tarde que se puso cálida. Quizás mañana vuelvan las temperaturas más agradables. Tendremos este miércoles la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Medios y Radiodifusión. Veremos para qué lado sale el disparo. Ya están llegando los chicos con las noticias de las 18 horas. Nos vemos el próximo martes. Una cumbia para despedirnos con las cumbia queers. Yo prefiero trasnochar y salir a bailar. Hay que crearle un día al fin.